Nosotras nacemos hace 3 años atrás, cuando la fundadora de la organización, que es Isidora Marras, una directora y guionista chilena, es invitada a un encuentro de mujeres en Estados Unidos y conoce a una colectiva que se llama Femme Fatale. Y ella se dio cuenta que en Chile había poca red entre las mujeres trabajadoras de los medios audiovisuales. Entonces, cuando vuelve a Chile, empieza a hacer una serie como de reuniones, en realidad como muy pequeñas, donde íbamos invitando como amigas que conocíamos en el medio, con las que habíamos trabajado. Entonces, las primeras reuniones fuimos 5, de ahí fuimos aumentando a 10, de repente fuimos 30. Y en algún momento ya cuando empezamos como a formalizar esta agrupación, nos transformamos ya en un grupo cerrado en Facebook y ahí nos pegamos un estallido de que somos 3.000 mujeres que están dentro de este colectivo ahora. Hola Camila, ¿qué tal? Te saluda Tamara. Te quería preguntar justamente si laburan territorialmente, o sea, si trabajan territorialmente, cómo se organizan con eso. Sí, mira, todo comienza un poco esto con la pregunta de claro, de cuántas audiovisuales podéis nombrar tú. Y cuando nosotros nos hacíamos la pregunta de, mira, ¿cuántas directoras de foto tú conoces? A veces no podíamos nombrar ni 5, y mucho menos de regiones. Entonces empezamos a vincularnos entre nosotras con el objetivo de fomentar, promover y visibilizar el trabajo de lo que hacemos las mujeres en la industria audiovisual. Y esto de a poco fue prendiendo como en ramas que nosotros ahora le llamamos así, en regiones. Entonces nos encontramos en varios territorios de Chile y en los lugares donde aún no tenemos como una representación desde la agrupación misma, nos conectamos y vinculamos con otras organizaciones barriales y territoriales que agrupan a las mujeres realizadoras. Listo. Bueno, y ahora yendo específicamente a los hechos que vienen sucediendo en Chile, a la revuelta popular que se está viviendo, un poco la idea también de comunicarnos con ustedes era preguntar acerca de cómo se vive, digamos, cuál sería el rol del audiovisual en el registro y la difusión, ¿no? De lo que viene sucediendo allá, sobre todo también de cara a lo que fue la represión sistemática por parte de las Fuerzas Armadas allá. Entonces queríamos saber un poco desde tu perspectiva y desde tu experiencia cómo viene siendo este registro y cómo se vienen organizando, digamos, también en torno a ese registro audiovisual. Sí, para nosotros es de vital importancia que las compañeras que pertenecen a nuestra colectiva y a otro tipo de organizaciones se mantengan en las calles, tanto con sus cámaras como sus micrófonos, porque creemos que es fundamental para reconstruir la memoria colectiva de este país y reconstruir la historia de un Chile mejor para todos, que nuestra mirada de mujer esté en la cámara, o sea, esté en la calle registrando el acontecer de nuestro país. Y esto tiene que ver primero con nosotras sentimos que lo más urgente en este momento es el tema de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ocurren por parte de los agentes de seguridad del Estado, ya sean estos carabineros, la fuerza militar y también la Policía de Investigaciones de Chile. Eso por una parte. Y por otra, también apoyamos siempre el registro de las compañeras de seguir los testimonios de las familias que han sido afectadas por esta violación a los derechos humanos y también el tema de las manifestaciones y de lo que viene a futuro. O sea, nosotras fomentamos que las chicas salgan a registrar esto desde los diferentes puntos de vista que nos permitirán construir política pública hacia futuro, o sea, el registro de la violación de los derechos humanos que es necesaria para nuestra memoria y también el posicionamiento de las otras organizaciones sociales y barriales que vienen haciendo el trabajo de pensar cómo construimos un país mejor. Sí, justamente en este sentido te iba a preguntar un poco si ha podido en cierto sentido conformarse tipo un archivo testimonial, un archivo popular, si han articulado con otras organizaciones. Sí, nosotras colaboramos de manera directa con Registro Callejero Chile, que es para nosotros la organización como que en este momento tiene más actores funcionando y que ha logrado aumentar, o sea, como activar los canales de comunicación hacia el extranjero y también se ha organizado dentro de la lógica del cabildo audiovisual. Entonces nosotros colaboramos con este tipo de registro y también con los registros de las diferentes regiones, los colectivos de fotógrafas que se han formado para responder a esto, los colectivos de registro audiovisual callejero, y general, más que generar un propio registro desde nosotras audiovisuales, lo que nosotras convidamos y alentamos es que a todas las realizadoras estén presentes en cualquiera de estos colectivos y pongan su mirada y su ojo crítico y sus micrófonos críticos dentro de estos colectivos. Claro, y te quería preguntar, digamos, en ese sentido, digamos, acá lo que han llegado las imágenes un poco fue a través de las redes sociales, de ciertas plataformas web también, y si tuvieron algún obstáculo, denuncia, censura con respecto al contenido que venía circulando, porque ha pasado que yo, por ejemplo, sigo a algunos canales de Instagram y te censuran los videos por su contenido supuestamente violento. ¿Ustedes qué experiencias han tenido con eso? ¿Si les han bajado algún contenido? Mira, directamente lo que más nos ha pasado, más que nos que están censurando contenido, lo que está pasando en Chile es que las cuentas que se dedican a poner o sea, que se dedican a hacer públicas las violaciones a los derechos humanos y las críticas al sistema neoliberal en el que se basa la Constitución chilena, reciben muchas denuncias. Lo que están haciendo los bots, lo que nosotros nos imaginamos y la gente que está contraria al movimiento social es que está haciendo muchas denuncias en Instagram y lo que nos está pasando más que nos censuren es que se están bajando cuentas. Y eso nos ha tocado de manera súper perjudicial y lo que estamos haciendo es como tratando de estructurar una manera de cómo los comentarios o las palabras que seleccionamos para poder subir este material tienen que pasar por un filtro para no para evitar que se nos sigan bajando las cuentas. Lo otro es que, claro, nosotros, bueno, alguien comentaba ayer, que creo que es una frase un poco cliché, pero que en este sentido nosotros la hemos vivido como en carne y hueso, es que la revolución no va a ser televisada. Ayer tuvimos una revuelta en el barrio Alto de Chile y los canales, o sea, en el barrio Alto de Santiago, y todos los canales, incluyendo el Canal Nacional, se dedicaban a mostrar teleseries o programas grabados de cocina o de estupideces que no tienen que ver con lo que está aconteciendo en el país. Entonces, las redes sociales han sido el arma, siento, o sea, o la manera de ponernos en el tapete, tanto en el público chileno como hacia el extranjero. Claro, ahí bueno, también es un poco la contradicción también del sistema, ¿no? Porque estas redes sociales funcionan con estos algoritmos, también en cierta manera son un servicio de inteligencia, pero también pueden ser Claro. usadas puestas, como vos decías, un poco cambiando ahí los filtros, las palabras puestas, digamos, justamente al servicio de la difusión de lo que viene pasando. Un poco, vos me habías comentado previamente, hay un proyecto ahí que se llama Vocería Popular, puede ser, que es de una televisión comunitaria. Sí, también funciona por redes sociales, es un colectivo, una cuadrilla audiovisual que reúne tanto a realizadores como a realizadoras como realizadores y que, como te comentaba antes, nos pusimos como al servicio un poco de lo que está sucediendo, pero a nivel de diálogo de futuro, que tiene que ver con cómo bajamos toda esta efervescencia social a política pública y esas son las preguntas que se le hacen a las organizaciones barriales y territoriales y sociales que vienen cuestionándose el sistema no desde ahora, sino que desde hace mucho tiempo. Y cómo nos agarramos de esta pequeña, muy pequeña ventana de democracia que parece abrirse y la utilizamos a favor de los cambios sociales necesarios para construir un país mejor. Bueno, por último te queríamos hacer una pequeña pregunta. He visto también que han circulado que están haciendo cabildos audiovisuales abiertos y vos también me has mencionado previamente que se están articulando con cabildos de cultura, cabildos abiertos de cultura. ¿Cómo se vienen organizando con eso y qué vienen básicamente tratando, qué temáticas vienen tratando en estos cabildos? Claro, aquí hay que hacer la diferencia en que los cabildos sociales grandes están siendo llamados por los nuevos pactos sociales a que repensemos entre todos cuál es la nueva constitución o hacia dónde queremos que este país se dirija. Esos cabildos son para nosotras los más importantes en este momento y no tienen que ver necesariamente con las asambleas o las cabildas audiovisuales porque nos parece que eso es sectorizar mucho la demanda social cuando lo que está sucediendo en este país no tiene que ver con nuestro sector específico, con nuestra industria específica, sino que tiene que ver con una cosa social transversal. Entonces nosotros siempre hacemos el llamado a que las chicas, las realizadoras y también a nuestros compañeros nos sigamos manifestando de manera dialogante en los cabildos más abiertos culturales, sobre todo frente a la pregunta de cómo le explicamos a la gente ahora de que cuando se están pidiendo estas demandas de aumentar el presupuesto de salud, aumentar el presupuesto de educación, de pensión, de vivienda y de todas las necesidades básicas, ¿cómo le explicamos a la gente que es necesario seguir gastando en arte? Porque nosotros el porcentaje del PIB que se está distribuyendo en arte en Chile en este momento es del 0,3, cuando la OCDE recomienda el 2%. Nosotros vamos a hacer la petición formal al Ministerio de Cultura y bueno y a la clase política de que este porcentaje se aumente al 1%, pero ahí viene la reflexión de los artistas de cómo le explicamos entonces a la gente que el arte es importante y que es importante que sigamos invirtiendo el dinero del país en este sector. Entonces los cabildos culturales se han dedicado un poco a responder eso y a también a hacer el apoyo de cómo manifestamos de manera cultural y de manera artística el descontento de la gente y cómo lo ponemos en la palestra pública, o sea, nacional e internacional. Y por otra parte tenemos los cabildos o las cabildas audiovisuales que se están empezando a gestar. A mí me parece como, o nos llena como el corazón ver que el sector comienza como a articularse de una manera que no había pasado antes, y que ya responde a malas prácticas internas de nuestro sector. O sea, nosotros nos presentamos en la asamblea del Sintesi, que es el Sindicato de Técnicos y Trabajadores del Cine, y se conversan temas como reducir la jornada laboral. Nosotros trabajamos 6 por 1, lo que significa que trabajamos 6 días y descansamos uno, y eso, principalmente para las mujeres, ha significado tener que elegir entre el trabajo o salir o quedarse con la familia, cuando a los compañeros hombres eso no les sucede. A nadie le preguntan, a los compañeros que tienen hijos, nadie les pregunta cuando van a hacer un largometraje con quién dejaron a sus hijos. Pero si una de las mujeres decide irse a un largometraje por un mes o a una serie por 3 meses, la pregunta reiterativa siempre es, bueno, ¿y quién cuida a tus hijos ahora? Entonces, para nosotros, dentro del área específica del cine, nuestros reclamos tienen que ver con la disminución de la del horario del horario laboral, con la real aplicación del pre y el postnatal, con la creación y aplicación de protocolos de acoso y abuso, porque estamos cansados de seguir trabajando con acosadores y abusadores, y también con el compartir el espacio de trabajo. Según el último informe chileno que habla de la distribución de los cargos en el cine y también de cómo se ha distribuido el dinero público en el cine chileno, queda en evidencia que los hombres no comparten los espacios de trabajo. O sea, el 90% de las películas chilenas realizadas dentro de los últimos 7 años, los directores de fotos fueron hombres. Dentro de ese mismo rango de años, las películas dirigidas por mujeres representan solo un 20%. Y lo mismo sucede con la repartición de los fondos públicos. O sea, solo un 20% de los proyectos financiados por Corfo o por el fondo audiovisual, que son los principales mecanismos de financiamiento del cine chileno, solo un 20% fue distribuido a proyectos dirigidos o encabezados por mujeres. Entonces nos parece que también es importante poner sobre la mesa el tema de las cuotas, de cómo repartimos este dinero y cómo permitimos que nosotras las mujeres entremos con más fuerza a participar de nuestro sector audiovisual. Bueno, la verdad muy interesante el laburo que el trabajo que vienen haciendo, ¿no? Articulando, sobre todo, digo, en base a una situación puntual de todo lo que está sucediendo allá en Chile, cómo pueden articular, digamos, con otros espacios y además, bueno, también dotarlo de una perspectiva de género a todo esto. para quienes quieran seguirlos en las redes, para que quienes quieran conocer su trabajo, ¿qué redes están utilizando y cuáles también un poco recomendás para seguir todo lo que se viene realizando en términos de cobertura audiovisual en Chile? Nosotras trabajamos, o nosotras ahora, bueno, comunicamos nuestro trabajo a través de Instagram, nuestra cuenta es Nosotras Audiovisuales, y en Facebook también tenemos un fanpage abierto que también es Nosotras Audiovisuales. Ahí pueden seguir el trabajo que nosotros hacemos, un poco de trabajo político, y además, sobre todo, lo que a nosotras más nos preocupa es siempre poner a disposición del público y de la audiencia el material realizado por mujeres. Entonces, dentro del Instagram de Nosotras Audiovisuales van a encontrar el material visual, tanto fotográfico como de video, de las chicas que se encuentran en la calle, y por ende creo que esa es la mejor manera de entender qué es lo que está pasando en este país y qué es lo que está sucediendo realmente y lo que no están contando los medios de incomunicación, como hemos tratado de definir a nuestro canal público y a los otros canales que le siguen. También pueden seguir el Instagram de Registro Callejero Chile. Ahí ya trabajamos con una mezcla entre colegas, hombres y mujeres, y disidencias también. Y se pueden encontrar distintos materiales, tanto sobre la violación a los derechos humanos como las demandas sociales y las manifestaciones en la calle. Y también lo que hablábamos de esto de repensar el futuro, que también lo viene haciendo Vocería Popular, que está también en Instagram. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por la comunicación. Seguimos en contacto y obviamente para todo lo que quieran difundir, estamos acá desde Argentina. Les mandamos un gran saludo a todo el trabajo y a todo el pueblo chileno, obviamente. Buenísimo, solo se me quedaba en el tintero que hay un canal en YouTube que se llama Galería Cima, que pertenece a un colectivo de artistas que tienen una galería que está sobre la Plaza Italia, y ellos están manteniendo una cámara en vivo hacia el epicentro de las manifestaciones sociales en Santiago. Entonces, en cualquier momento que ustedes quieran acceder a eso y ver lo que realmente está pasando en las calles y cómo nos reprimen mientras nosotros nos manifestamos de manera pacífica y alegre, lo pueden ver ahí, está en vivo. Muchísimas gracias, agradezco la preocupación, agradezco la posibilidad también de comentar lo que está sucediendo. Nos sentimos un poco lejanos del mundo, pareciera que estamos viviendo como unos tiempos paralelos al resto de la humanidad, pero nos sentimos acompañados y sobre todo por esto de las redes sociales. Ahí es donde estamos todas. Nos abrazamos y les pedimos que no nos suelten y que sigan transmitiendo lo que está pasando aquí en Chile.